Uno sigue siendo joven hasta los 50, 60, o sea que sigue siendo una propuesta joven. Radio Naftalina. Lo único malo son los conductores que siguen siendo los mismos. Radio Naftalina, virtualmente un comunicador que trabaja en el más absoluto silencio. Flavio Naftalina, Naftalina, señor, ¿cómo anda? Y con el pecho henchido de orgullo por el momento que vive Uruguay, me imagino. Sí, no es para menos, no es para menos, Núñez. Primero que nada, buenas tardes a usted personalmente y a través del aire, y otra muy buenas tardes para toda la abundante audiencia que nos está siguiendo cada una de nuestras palabras. Yo le voy a aclarar una cosita, ¿eh? Uh-huh. Usted salúdeme a mí, yo después distribuyo, si quiero, los programas, lo saludo. Lo tomo en cuenta y prometo respetarlo. Usted sabe que a mí me rige lo que es la obsecuencia de vida, ¿no? Acá lo que menos importa es el público, ya lo sabemos. ¿Para qué hacemos comunicación? Es verdad, el público tiene que al público le tiene que importar el programa, que es diferente a que a uno le tiene que importar el público. Nosotros, entonces, esa es la relación que se debe establecer con el escucha. A nosotros nos importa el público en la medida en que podamos darnos dique. También, a nivel social, ¿no? Ahí está. Pero bueno, no, usted mencionaba, sí, la situación que atraviesa nuestro país hoy con un nuevo héroe, en momentos en los que hay ciertos canales de televisión que realizan campañas de valores y demás cosas, como dando a entender que estamos en una crisis de esa estupidez de la responsabilidad social. También, ese truco, ese es un truco. La lanzada, ¿verdad? Eso. ¿Cómo podemos responsabilizar a un empresario? No tiene por qué responsabilizarse de nada. Al contrario, tiene bastantes responsabilidades ya de por sí el solo hecho de ser empresario. Y de ganar dinero. Esa de otras cosas corresponde a los ministerios. Totalmente. Pero bueno, no, lo concreto, y volviendo al tema, Núñez, es que tenemos un héroe en nuestro país, un nuevo héroe. El señor Sergio Clavijo, vamos a decir el nombre, ¿no? Sergio Clavijo. Ramblamán le llaman algunos. También. Un hombre que, bueno, que tuvo la oportunidad y no la desaprovechó de transformarse en un héroe y llevar adelante una tarea de rescataje y de salvamento, sí, de una señora en las bravías aguas del Río de la Plata, más precisamente Paraguay y la Rambla. Yo le voy a modificar un poco el término de salvamento. Es, para mí, salvamiento, porque yo en realidad no sé si eso es cierto o no. Bueno, se puede. ¿En qué sentido? ¿Cuál es su duda? Porque a mí me parece que allí atrás hay una mano hábil de publicidad. Yo creo que es una pieza... Claro, sí. Yo creo que es una pieza... Porque esa mugre que había en el agua... Era llamativa, ¿eh? Uruguay natural. Totalmente. Uruguay natural en el sentido más... auténtico del término. Acá nosotros somos Uruguay natural porque tenemos eso, la naturalidad, tiramos nuestros residuos con naturalidad, no estamos en esos planes de reciclaje artificiales. Totalmente. Mariconadas. Totalmente, y contra la propia identidad. Nosotros consumimos algo, uh-huh, lo tiramos a la vía pública, y que la vía pública, justamente ese es el factor natural, uh-huh, que nosotros tenemos que reivindicar, se encargue de reciclarlo. Es una fuente, naturaleza. Una fuente de trabajo. 150 años lleva más o menos reciclar una bolsa. Nadie tiene por qué sacarla del agua. Eso se va degradando. ¿Qué son 150 años? No son nada. Pues, por favor, no podemos ser cortoplacistas. Ese es el tema. Ese. Lo urgente, lo quiero ya. Claro, no nos aleja de la verdadera perspectiva de lo que es el trabajo ecológico, el trabajo natural de los residuos. Los residuos se reciclan naturalmente, sea donde sea. La naturaleza es sabia. Nosotros sabía. No podemos. Sabía, sí. No podemos ir contra eso. Y yo que a mí Pero realmente llamaba la atención una abundante mugre puesta así al servicio de los pescados, en fin, o de lo que fuera. Claro. De lo que fuera saliendo ahí por el colector, que por lo general salen pescados. Sí. Me hace acordar en cierta medida a los a los cisnes del Arroyo Miguelete, que tanto nos promocionó Arana, y basta ir uno a acercarse hasta el Arroyo Miguelete y verlos. No están, pero lo que pasa es que no hay que ser cortoplacista, usted mismo lo dijo. Por eso le digo. Claro. Bueno, tenemos ahí un héroe, ¿verdad? Yo creo que recibí muy bien la iniciativa, no sé si fue de la intendente o de quién, de declararlo ciudadano ilustre a Rambla Mana, Sergio Clavijo. Es verdad, hay una iniciativa a nivel popular. Hasta ahora fue voluntad de ciudadanos que entendieron que esta persona merecería ser declarada ciudadana ilustre. Se le rinde un homenaje y no va. Lo cual me hace desconfiar cuán ilustre puede llegar a ser este ciudadano que después no asiste. Pero nos estamos olvidando de una persona, Núñez. Sí. Y es un indigente. Una persona de la calle. Sí. Que, bueno, acostumbra a vivir. Muchas veces sobrevive con lo que nosotros tiramos al mar. Yo creo que esto es un ejemplo. Lo de ese muchacho es un ejemplo. Que sin ser un fusna como era él, porque realmente Clavijo está todo bien, pero estaba entrenado por el Cuerpo de Fusileros Navales. Así cualquiera. Realmente la llevó de arriba. Sin embargo, este otro no tenía formación ninguna, y me gustaría también decir el nombre, Nicolás Pereira, no tenía ninguna formación y se tiró también al agua. Quizás no le eran tan extrañas esas aguas a él. Probablemente no. Porque, bueno, su carácter de indigente lo hace de repente optar por lo que tiene más cercano. No, pero permítame, ya me está calentando, porque no es un indigente. Un indigente es alguien que no tiene nada para dar. Este muchacho ofreció su vida. Es verdad. Bueno, ahí sí le tengo que dar la diestra. Lo que nos tiene que llevar a reflexionar que lo de la pobreza es un eufemismo, no existe la pobreza. Pobreza de espíritu, esa es la única que existe. Creo que siempre podemos pedirle más al que menos tiene. Porque son los que además tienen más facilidad para dar. Claro. Son los más generosos. Yo leí en Facebook, qué impresionante la cantidad de conocimiento que uno puede llegar a tener, una anécdota de un hombre rico en Estados Unidos que le dio una canasta llena de basura a un hombre, a una persona que vivía en la calle. Esta persona la lavó, la vació de la basura y la llenó de flores y se la devolvió. Y le dice, el hombre rico le dice, pero yo no entiendo lo que tú haces, ¿por qué si yo te di basura, tú me devuelves esta canasta llena de flores? Y el hombre le dijo con esa sabiduría, porque cada uno da lo que tiene en su corazón. Como diciéndole, vos adentro tuyo tenés basura. Un atrevido, ¿no? ¿No? Un atrevido. ¡Qué agresividad! ¡Qué atrevido! Sabía que le regaló a la canasta, le recontesta, al contrario. Yo creo que ahí lo que hay que destacar es el desafío que le hace el adinerado. Sí. Para que se dé manía. Para que recicle. Exacto. Pero no. Ya es cuando se desubica la gente, ¿vio? Uh-huh. Uno le da la mano y después lo traicionan por atrás, no sé si usted tiene ejemplos cercanos. Ya, claro. En ese sentido. Claro. No, pero yo quiero, respecto y volviendo a lo de Clavijo y a lo de este otro muchacho, Pereira, creo que habría que ponerle a ese tramo de la Rambla el nombre de alguno de ellos dos. Sí, o Rambla Clavijo Pereira. Sí, exactamente. Podría ser y quedamos bien con los dos. Y después otra cosa que hay que destacar también es la eficiencia y el que no se comen los mocos, los policías. No se comen ninguna. Exactamente, porque se los vio y lamentablemente los medios de prensa, muchas veces interesados más en desinformar que en informar, y mucho menos en formar, criticaron la actitud de los dos policías que se acercaban a la Rambla y miraban, uno de ellos hasta con un cigarrillo encendido. Uh-huh. Arriesgando su propia vida. Eso es aplomo. Exactamente, en cada una de las pitadas. Mantener la calma donde todo el mundo está histérico. ¿Quién puede pensar? Exacto. ¿Qué favor le hubiera hecho si entraba desesperado con ademanes y a los gritos? ¿Quién se beneficiaba con eso? Yo creo que justamente fue un mensaje tranquilizador de serenidad el que dio la policía. Y bueno, y hoy estamos viendo las consecuencias de todo esto, ¿no? Aquellos que piensan que los policías están en la seccional fumando y tomando mate toda la tarde, que están inactivos, no, son el... También salen a fumar en la Rambla. La usina de calma. Totalmente, totalmente. ¿Quién pone mente fría? Sí, en un momento de crisis. ¿Seguro? Porque es innegable que era una situación de crisis. Pero bueno, no hay ninguna desgracia que lamentar. La señora ya está bien. Es más, el indigente, permítame llamarlo así, sí. Aunque fue adoptado por la señora, ya que le dijo que tiene un hijo más, ahora ella dijo que lo considera un hijo, todos ganamos. Es el verdadero esquema del negocio, ganar, ganar. Siempre. Ganó la sociedad, generó un héroe, lo tenemos, tiene nombre y apellido, se llama Clavijo y también se llama Pereira. Tuvimos una postulación a Ciudadano Ilustre, se hizo un homenaje, la policía ofreció calma, pudimos ver el reciclaje que mencionábamos al comienzo, totalmente natural. Sí. O sea, tenemos elementos para festejar a lo grande este momento. ¿Y ahora qué señales a, digamos, la clase política, ¿no? La semana anterior, un ministro salió diciendo cualquier exabrupto. Es verdad, es verdad. Y la gente linda, la gente que yo quiero, la gente de mi Uruguay, el de a pie, el ciudadano que de la universidad de la calle, mire qué ejemplo da. Le da un ejemplo. Y hablando de ministros de exabruptos y primera figura de nuestra política, tenemos que hacer una pequeña reflexión. Yo sé que no tenemos mucho tiempo, pero... Dos minutos. Que viene al caso. La capacidad del uruguayo de pedir perdón fuera de fronteras. Pero es realmente emotivo. A mí me pone la piel de gallina sin mirar a ninguno de Nacional, ¿no? Es así. Hoy nuestro presidente, el señor José Pepe Mujica, se dirige hacia Venezuela y pide a pedir perdón y aclarar un poco los puntos con Chávez, una persona que está enferma, a raíz de un reportaje que se le realizara en la cadena imperialista CNN, donde obviamente se les tergiversó. Se sacó de contexto. Las opiniones de nuestro presidente y se sintieron ofendidos, el pueblo bolivariano, y bueno... Lo que es la prensa, ¿eh? Ya se lo hicieron a Jorgito. Exacto, ni lento ni perezoso salió hacia Venezuela. Otra cosa que me duele es que tuvo la oportunidad Dilma Rousseff, la presidenta de Brasil, de encontrarse con nuestro presidente y aduciendo temas de agenda, no sé qué agenda, porque las agendas cuando va el Pepe, seguro, hay que archivar, dijo que bueno, que no tenía tiempo, pero lo tiene para arriba y para abajo. Hoy se va a Venezuela, va a hablar con Chávez, le va a pedir disculpas. Usted citaba el caso de Jorge Valle, también cuando la prensa malintencionada, como siempre, le hizo una trapisonda, no tuvo problema para salir fuera de fronteras. Pero yo le voy a decir una cosa, no es toda la prensa, perdóneme que le enmiende la plana. De verdad. Son unos pocos. Son unos pocos. Pero nos perjudican a todos. Sí, pero hacen mucho ruido. Ahí está. Y también, como digo, Valle fue a pedir perdón, y sin embargo, en la interna entre uruguayos, no nos pedimos perdón. Qué feo. El otro día lo dejó bien claro el Niato, con un exabrupto que nosotros en su momento reproducimos, y yo realmente escuché la grabación y dije, qué fuerte que estuvo acá Meridiano, sí, con este tema, pero perdí perdón en la interna, no creo que corresponda. ¿Entre los orientales? Es que hay verdades que no le podemos sacar el glúteo a la jeringa. Es verdad, entre orientales no tenemos que andar pidiendo perdón. No. Para eso tenemos al resto del mundo. Allí donde sea necesario, iremos a pedir perdón todas las veces que sea necesario. Sí, pero a lo interno, ¿dónde queda la garra charrúa? Claro, acá si tenemos no. Otra cosa. Acá tenemos, hoy tenemos un tercer puesto en el ranking mundial de FIFA sin jugar. Creo que abre como una estrategia de no jugar. Yo creo que ya Uruguay no debería presentarse más, ningún partido más, y esperar, bueno, contra quién nos toca en el grupo del mundial directamente. Es que yo creo que así como en la década del 50... dejaron fuera de concurso al carro del Chaná, porque ganaba siempre. Y pienso que con la selección celeste también pasa lo mismo. Se está dando, es un fenómeno que se está dando. Yo voy a hablar con Blatter, tengo una conversación pendiente, No, el otro día lo llamé, pero justo estaba en el baño. No podía atender, pero voy a un poco a plantearle eso ya, el ponerlo Uruguay, porque sí, por ser el primer campeón y, bueno, por ser tercero en su ranking, además. Claro, claro. No es el ranking de Gorsi, estoy hablando del ranking de la FIFA. Ahí está. Una cosa seria. Flavio, ¿qué tenemos en su participación televisiva esta semana? No, mire, seguimos en problemas. Esta semana no hay programa, se lanza la temporada 2012, temporada otoño-invierno, sí. TV Ciudad a partir de la próxima semana. Y bueno, queda siempre pendiente el documental que hemos venido hablando hace un tiempo. Ajá. Se llama... Pero aparte están de conflicto, ¿no? Hay conflicto también con la intendencia en relación a la regularización de los contratos laborales, sí. Pero más allá de eso, la semana que viene sí lanza la temporada otoño-invierno. ¿Revoltosos profesionales? Bueno, algunos sí, otros sí. Tenemos como emblema el trabajo. Corresponde. La verdadera revolución la hacemos trabajando. Muy bien. Le mando un abrazo, Flavio, muchas gracias. Un abrazo grande. Saludos. Hasta la próxima. Hasta señores, nosotros vamos a hacer una pausa y después con Ramón Aloguín hablaremos y escucharemos la música de Bumblebee Slim.